Bienvenidos amigas y amigos a Radio Urbana Radicalmente Democrática. Les saluda su amigo Beto Tobar en su programa La Niñez es Primero. Hoy tenemos como invitado al licenciado Miguel Ángel Guerra. Bienvenido, Miguel Ángel, de CONACMI. Y vamos a platicar sobre un importantísimo tema que es el Sistema de Protección Integral de Niñez y Adolescencia. Un análisis crítico que hoy vamos a compartir. Aquellos elementos fundamentales en esta coyuntura que nos apremia, ¿verdad, Miguel Ángel? Gracias por venir, Miguel Ángel. Tú estás actualmente en CONACMI, si nos pudieras como comentar qué es CONACMI, a qué se dedica. Bueno, gracias. Primero, gracias por la invitación. Para nosotros es muy importante poder participar en estos espacios que van generando alguna opinión pública en favor de una cultura de respeto a los derechos de la niñez. CONACMI es una institución no gubernamental que desde hace 22 años viene desarrollando diferentes acciones, principalmente orientadas a lo que es la prevención y la atención de la niñez maltratada y abusada sexualmente, y para eso ha trabajado también diferentes procesos de investigación para poder caracterizar la problemática, para poder tratar de aproximarse un poco a la comprensión de la problemática y a partir de ahí definir algunas acciones, tanto acciones técnicas, estratégicas, como también de incidencia política. Entonces la idea es cómo vamos trasladando un poco a partir de nuestras experiencias, digamos, procesos de sistematización que permitan ir incorporando nuevas prácticas, ¿verdad?, o buenas prácticas al abordaje de la problemática de violencia contra niñez. Y en este caso, el tema de la protección y de la protección integral, en estos últimos días que hemos vivido de acontecimientos en donde la niñez precisamente se ha visto como vulnerada en ese punto, ¿verdad? Por ejemplo, para citar algunos datos, las niñas que murieron quemadas en el incendio en la terminal, en la Cebollera, el niño que muere ahogado en un instituto conocido de aquí de la capital, y también el niño que muere, por ejemplo, de diarrea, en estas situaciones, y muere en la vía pública, cuando uno dice, y porque estaba esperando atención del sistema de salud, ¿verdad? Además, también esto llama mucho la atención, Miguel Ángel, porque al final también llama el asunto cómo el sistema de salud responde a estas problemáticas, en especial con este último caso del niño que muere de deshidratación y diarrea, ¿verdad? Ese compromiso, y por eso llama la atención hablar sobre el sistema de protección y del llamar el sistema de protección integral. Y nos quisiéramos en ese sentido empezar la discusión contigo sobre cuál es este sistema de protección integral. ¿Qué, en ese sentido, qué es un sistema de protección integral desde la experiencia guatemalteca actualmente? Bueno, yo diría que hay diferentes reflexiones que hacer en torno al sistema de protección, porque si bien es cierto, se plantea la necesidad de poder generar un espacio de articulación, de coordinación, del establecimiento de algunas alianzas estratégicas para poder dar una respuesta a las necesidades de la niñez y la adolescencia, este sistema, que debería ser en teoría a nivel nacional, no necesariamente funciona de la misma manera en la capital o en algún municipio o en otro de los departamentos. Entonces creo que valdría la pena aclarar esto, que los sistemas de protección lamentablemente no están fortalecidos en su institucionalidad como tal. Y entonces responden mucho a los actores personales o a los actores institucionales que impulsan una serie de acciones a partir de cada contexto determinado. Entonces, yo creo que cuando hablamos del sistema de protección estamos hablando de un espacio de articulación, un espacio de coordinación, un espacio de discusión, de análisis, pero sobre todo de propuesta y de ejecución de algunas actividades que permitan realmente poder proteger a la niñez. Y cuando hablamos de proteger a la niñez, no solamente es proveer una serie de recursos materiales o en algún momento proveerles de algún cuidado diario, sino principalmente cómo podemos estimular, cómo podemos fortalecer aquellas acciones que nos posibiliten el que tengan un desarrollo integral. El desarrollo integral no solamente implica con el tema de los aspectos materiales, sino también con el aspecto afectivo, con el aspecto cognitivo, con el aspecto emocional, con el aspecto social, es decir, cómo cómo de alguna manera respondemos a un conjunto de derechos que son unas necesidades inherentes a tu condición de ser humano para que te puedas desarrollar de manera integral. Y yo creo que un elemento importante acá, cuando mencionabas el tema de la vulnerabilidad, se habla mucho de la vulnerabilidad de la niñez en nuestro país, pero creo que es importante poder señalar que la vulnerabilidad no es una condición del ser, la vulnerabilidad es un estado del ser. Es decir, en este país los niños y las niñas no son vulnerables por su condición de niños o de niñas. O sea, aceptar eso sería negar su propia capacidad protagónica. Yo creo que los niños y las niñas en nuestro país viven una serie de factores externos que los ponen en una situación de vulnerabilidad. El tema de la falta de respuesta efectiva por parte del Estado como principal garante, ¿verdad?, de cumplimiento de los derechos, de responder a las necesidades de la niñez, es importante aclararlo. Y en ese sentido, creo que cuando nosotros nos metamos a discutir profundamente sobre el tema del sistema de protección, habrá que aclarar que dentro de este sistema de protección nosotros hablamos de que muchos de la situación, de los hechos de violencia que se dan en contra de la niñez, no necesariamente son acciones, sino también son omisiones. Son cosas que en este caso yo diría que el principal violentador de los derechos de la niñez en este país es el Estado, porque reconociendo la situación particular que viven los niños y las niñas no implementan acciones efectivas que puedan dar una respuesta más integral. Y otro elemento importante acá es que para nosotros cuando hacemos una interpretación de la problemática de violencia, creo que es importante poderla hacer desde un reconocimiento, que la violencia no solamente se da desde un ámbito, ¿verdad? Y por eso es tan importante que las acciones sean más integrales. Es decir, cuando nosotros hablamos de este enfoque ecosistémico de la violencia, es importante definir que hay situaciones de violencia que se reproducen como caldo de cultivo en las familias patriarcales y machistas en nuestro país, pero que no necesariamente es porque los papás y las mamás no quieran a los niños o porque no los cuiden, sino porque existe un antecedente de patrones de crianza en donde los padres y las madres han sido creados a través de actos de violencia y lo único que están haciendo no es que no quieran a sus hijos, es replicar. Entonces tampoco podemos caer en el tema de la criminalización de los padres y las madres de familia, sino por el contrario, cómo de alguna manera podemos ir dando alternativas, cómo podemos ir acompañando esos procesos para ir construyendo realmente acciones que nos permitan educar, corregir, orientar a los niños y las niñas sin utilizar la violencia. El otro ámbito creo que es importante es el exosistema, es decir, todas las instituciones que han sido creadas para la protección de la niñez, pero que lamentablemente se constituyen espacios de riesgo, el tema del establecimiento educativo, el tema del centro de salud, que son instancias que han sido creadas para la protección y sin embargo se constituyen en espacios de riesgo, aunque yo en el tema particular del establecimiento educativo creo que hay muchísima, digamos, falta de información y sería muy atrevido, muy irresponsable poder emitir alguna opinión cuando hay tanta desinformación. Sin embargo, creo que hay otros establecimientos educativos en donde igualmente se dan hechos de violencia que no necesariamente, afortunadamente, llegan a este nivel, pero que sí son hechos cotidianos que violentan la dignidad, la integridad de los estudiantes. Y el otro elemento que creo que es importante poder reconocer es el tema del macrosistema que tiene que ver con el conjunto de políticas públicas del Estado, ¿verdad? El Estado tiene que garantizar una serie de acciones a través de políticas que tiene que ver no solamente con un enunciado de buenas intenciones, pero sino principalmente con acciones concretas que tengan recursos para poder viabilizar y para poder fortalecer esas acciones que permitan realmente tener una respuesta efectiva para la niñez y para la adolescencia. Y en este último punto, el tema de las leyes, el tema de la inversión, son elementos que en alguna medida Guatemala ha estado, bueno, en una se dice que está adelante, que tiene un marco jurídico, o sea, una ley de protección integral, que tiene diferentes leyes normativas, ¿verdad? Pero cuando, por ejemplo, se dice, por ejemplo, en el tema de inversión, Guatemala rezagada a nivel centroamericano, ¿verdad? En tema de niñez, que es... Algunos dicen, por ejemplo, que es 6.5, no sé si estoy mal, pero en ese punto Guatemala se está quedando a nivel institucional con una parte como en casi números rojos, diríamos, en ese punto. Yo creo que es importante poder comprender que cuando hablamos de protección integral, hay tres elementos fundamentales dentro de la doctrina de la protección integral que ubican la protección integral. El primero es la protección jurídica, no porque sea la más importante, pero plantea que la protección jurídica es, en este caso, particularmente uno de los principios de la Ley de Protección Integral, plantea el principio de la tutelaridad de los derechos, es decir, cómo de alguna manera va a garantizar que a partir de la realidad los niños y los adultos no están en una situación, diría, al mismo nivel. Y entonces lo que hace la ley es ponerlo en una situación al mismo nivel que los adultos, otorgándoles un trato preferente frente a la ley, es decir, otorgándoles un marco de protección jurídica específico para la niñez y creando también instancias específicas que van a dar una respuesta también a la niñez a partir de sus necesidades. Entonces, el tema de la protección jurídica tiene que ver no solamente con el tema de las leyes, sino también, algo importante, tiene que ver con un marco de políticas institucionales que se van aplicando, que van transformando, que van haciendo operativas esa legislación, porque el tema de la legislación es un tema muy abstracto, ¿verdad? Entonces, ¿cómo lo podemos ir viabilizando? A través de las políticas. Entonces, creo que en este sentido hay un marco bastante avanzado de leyes en nuestro país, pero que no necesariamente se cumplen, ¿verdad? Y se van creando también en algún momento. Hemos pasado de aquellos tiempos en donde los funcionarios generalmente no querían conocer nada, no se comprometían a firmar nada, a la época en donde los funcionarios firman cualquier cosa, pero nunca la implementan. Entonces, antes era un logro importante que un funcionario firmara algo. Ahora cualquiera lo firma, pero después igualmente se olvida de eso. Entonces, el tema del marco jurídico creo que es parte de esa protección integral, ¿sí? La protección jurídica es fundamental. Y el otro aspecto que creo que lamentablemente en nuestro país se ha dejado de lado, y es porque se ha orientado la mayoría de las acciones en el tema del marco de protección jurídica, y hemos saturado los juzgados y hemos saturado las instancias que son las responsables de poder en algún momento iniciar algunos procesos de protección o algunos procesos de persecución penal en contra de los agresores, ¿verdad? Y en ese sentido creo que hemos descuidado muchísimo el tema de la protección social. Y el tema de la protección social es como yo, como ciudadano, como persona que vive en este país, independientemente de que sean mis hijos o no sean mis hijos, tengo un compromiso, ¿sí?, con la niñez, porque creo que en la medida que yo pueda contribuir a que los niños estén bien protegidos y se puedan desarrollar de manera integral, también estoy contribuyendo a mi bienestar y al bienestar de la comunidad. Creo que todo lo bueno que le pase a la niñez dentro de las comunidades va a repercutir en mí. Y todo lo malo que le pueda pasar a los niños dentro de las comunidades también va a repercutir en mí. Y creo que en ese sentido hay una lógica muy interesante de cómo podemos ir generando acciones desde lo cotidiano. Cada uno desde nuestro espacio, creo que podemos hacer algo. Pero también reconocer que hay diferentes instancias, como las instituciones no gubernamentales, que no intentan suplir la responsabilidad del Estado, pero que están haciendo una contribución muy importante a poder, primero, el reconocimiento de los derechos y el cumplimiento de los derechos. Y también un reconocimiento a que el Estado es el principal garante de ese cumplimiento. En ese sentido, podemos hablar de instancias como las juntas municipales de protección a la niñez, como las redes de protección a la niñez y la adolescencia, como las juntas municipales de protección a la niñez o las comisiones municipales, como las oficinas municipales de protección a la niñez y otras instancias como también los COCODES. Esta responsabilidad social, esta responsabilidad compartida, ¿no? Esa responsabilidad que en alguna medida tenemos y es una interacción, una generación de compromiso colectivo que se debe de tomar, ¿verdad? Seguimos conversando con este tema luego del siguiente corte. Gracias, Miguel Ángel. Estamos en Radio Urbana Radicalmente Democrática. Seguimos con un corte con la canción Corazón de Niños y Chiles de Transferí Aguilar. Chanak chitul y tules tishitan varus sol chitul tul chayvete chitul atishba kabine chitul ya on anita ya destena kaui ya ni bien san interstala vitul tul ya tul ninkae tul tul tul atul thank you. Bienvenidos amigas y amigas a Radio Urbana Radicalmente Democrática. Estamos en su programa La Niñez es Primero. Hoy estamos platicando con el licenciado Miguel Ángel Guerra de CONACMI. Y veníamos hablando un poco de la integralidad de la protección, ¿verdad? Y de todos los factores que influyen en ella. El elemento comunitario, el elemento institucional, el elemento legal. Vos le llamabas ecológico, ecosistémico, ¿no? Ecosistémico. Y esta integralidad en Guatemala, ya en la realidad, en su realidad, en su contexto, ¿cómo ha estado en su desarrollo esta protección integral? Yo solo quisiera hacer referencia a otro elemento que es fundamental en esta protección integral, que es el aspecto de la protección económica, ¿sí? Es decir, no podemos viabilizar, implementar una serie de acciones necesarias si no se cuentan con los recursos para poderlas desarrollar. Y en ese sentido hay que reconocer que el principal garante, el principal responsable de proveer los recursos es el Estado, ¿verdad? El Estado. Y lamentablemente, como bien decías hace un momento, Guatemala se ha quedado rezagada porque es el país de la región centroamericana, para poder sentar un parámetro, en donde menos inversión se está haciendo en niñez, adolescencia y juventud. Es increíble, pero si nosotros vemos algunos pilares fundamentales del desarrollo a nivel de sociedad, elementos como la inversión que se hace a partir del Producto Interno Bruto en salud, la inversión que se hace a nivel de educación, la inversión que se hace en otra serie de elementos, en el tema de la recreación, el acceso a la cultura, o sea, no hay realmente recursos, ¿verdad? Y se comprometen los gobiernos con muchas cosas, pero son solamente enunciados políticos, porque no se traducen en acciones concretas, porque si se tradujeran en acciones concretas, entonces tendríamos que ver presupuestos, y no solamente presupuestos asignados, porque ese es otro elemento importante. Te asignan alguna dependencia, una cantidad de presupuesto, pero no necesariamente te permiten ejecutarlo, porque al final hay una serie de transferencias que te imposibilitan el poder generar una serie de acciones estratégicas. Entonces, aunque las instituciones tengan claridad, no hay ese tipo. Yo quiero traducirlo concretamente, esa falta de recursos, si nosotros podemos ver cómo se articula este sistema de protección con las instituciones que son parte del Estado, vemos claramente cómo algunas de estas instituciones no tienen los recursos mínimos para poder hacer su trabajo. Entonces, yo diría, es ridículo plantear que están allí para poder garantizar, para poder contribuir a una protección integral, porque no lo están haciendo. Y entonces, cuando nosotros hablamos del sistema de protección, es como un engranaje en donde cada una de las instituciones juega un papel fundamental, pero tendrían que trabajar de manera coordinada, porque cuando existe una falta de responsabilidad o una falta de acción efectiva por falta de recursos de una de las organizaciones, repercute en todo el sistema, pero particularmente hay que tener muy claro que repercute en la vida de los niños y de las niñas. Y en ese sentido, ¿qué instituciones puntuales son las que integran el sistema de protección integral en Guatemala? Bueno, yo diría que hay diferentes instituciones, y por eso hacía referencia hace un momento que no podemos hablar del mismo, cómo se conforma un sistema acá en la capital o en un departamento, en un municipio. Sin embargo, hay algunas organizaciones que sí son, llamadas a poder conformar este sistema independientemente de donde esté. Básicamente podríamos hablar de las instituciones como, en este caso, el sistema de salud. El Ministerio de Salud es parte del sistema de protección y debería de tener una estrategia de protección especial definida, ¿sí? El Ministerio de Educación también tendría que ser una instancia que está llamada a conformar ese sistema de protección, no solamente en el tema de prevención, en el tema de protección y en el tema de restitución también. y hay otras organizaciones, en este caso, más específicamente como la Procuraduría General de la Nación, que juega un papel importantísimo, diría, en este proceso de protección, pero que hoy por hoy es la institución que tiene más deficiencias, más limitaciones, más, diría yo, críticas, porque hay una gran negligencia. No solamente estamos hablando de falta de recursos para poder hacer sus actividades, sino también hay muchísimas negligencias, y por parte de la PGN es como la Procuraduría de Niñez y Adolescencia, es como el patito feo de la Procuraduría. Entonces, en lugar de asignarle más recursos, le quitan más recursos. Y si lo vemos, el funcionamiento y la importancia de las atribuciones que la Ley de Protección Integral le establece, o sea, no las pueden cumplir. Básicamente, la ley dice que la PGN es la responsable de poder participar, dice, debería evacuar audiencia en todos los procesos de protección, pero que lamentablemente es el representante. La PGN es la representante legal del Estado, y por lo tanto es la representante legal de los niños y las niñas que han sido violentados en sus derechos. Entonces debería de tener esta representación. Sin embargo, nos damos cuenta que en la mayoría de los procesos, particularmente en el interior, la PGN no participa, y no participa argumentando que tienen muy pocos recursos para poderlo hacer. Bueno, podríamos hablar más adelante de eso. La otra instancia que me parece que es muy importante es el Ministerio Público, que el Ministerio Público básicamente tiene la función de iniciar los procesos de investigación para la persecución penal del agresor, para poder romper con los niveles de impunidad que existen. Pero yo diría, lamentablemente, hoy por hoy Guatemala sigue teniendo un nivel de impunidad muy alto. Hablaba un relator de Naciones Unidas que Guatemala, el 3.75% de las denuncias presentadas son investigadas, ni siquiera terminan en proceso. Solamente el 3.75% de las denuncias son investigadas. Eso quiere decir que un poco más de 96 de cada 100 denuncias se quedan en el total olvido, y por eso es tan importante. Y el porcentaje de denuncias de delitos cometidos contra niñez y adolescencia es más alto, y por eso me parece importante que en el 2013 hay se llama Instrucción General del Ministerio Público. Es una instrucción de la Fiscal General, que es la 02-2013, que establece básicamente una serie de acciones que debe de responder todo el personal del Ministerio Público para que los casos no se queden en impunidad, porque hay una serie de acciones ahí que también rayan dentro de la negligencia, ¿verdad? Entonces, el Ministerio Público juega un papel importante acá. En este tema, no solamente en la parte de la persecución penal, en el tema de la atención, en el tema de la recabación de la evidencia, sino también, me parece importante, en el tema de la articulación y coordinación a través de las redes de derivación de la denuncia. Por otro lado, hay otra instancia que es el Instituto Nacional de Ciencias Forenses. El Instituto Nacional de Ciencias Forenses, según su ley orgánica, es la única que puede emitir peritajes técnicos forenses, pero acaba de salir una resolución de la Corte Suprema de Justicia que establece que ante la carencia de recurso humano que tiene el INACIP por el recorte de personal que en este momento atraviesa también, entonces faculta a psicólogos, por ejemplo, a psiquiatras de otras instancias que puedan emitir peritajes. Es decir, que cuando hablamos de los peritajes, no solamente son peritajes médicos, sino son peritajes médicos, psicológicos y psiquiátricos los que puede emitir la gente del INACIF, y es parte de ese sistema de protección que colabora en muchos procesos. Y así podríamos seguir, la gente de la Procuraduría de los Derechos Humanos, podríamos hablar del RENAP, que es una instancia muy importante y que se ha visto totalmente desvinculada del sistema de protección. El RENAP tiene un papel importante que jugar en el tema de garantizar el derecho a la identidad de los niños y de las niñas, particularmente de aquellos niños que no tienen registro de nacimiento y que por lo tanto requieren un proceso de registro extemporáneo. En lugar de estar poniendo tantas dificultades, tantas trabas, como decimos en buen chapín, deberían de facilitar los procesos para que los niños puedan gozar de ese derecho a la identidad, porque a pesar de que a finales del año, el año pasado, el exministro de Educación planteaba que el tema del registro de nacimiento no era una condición para que los niños fueran aceptados dentro de las escuelas, hay maestros, directores de establecimientos educativos públicos que siguen negando el que los niños puedan ingresar si no tienen un registro de nacimiento, una partida de nacimiento. Entonces, o sea, cuando uno conoce realmente el funcionamiento del sistema, se da cuenta que hay una serie de acciones de violencia por omisión o por falta de responsabilidad en el cumplimiento de esas decisiones. En ese caso estaríamos hablando entonces que como sociedad civil, como entidades del Estado, estaríamos en un total, no, ¿qué piensas? ¿Es un total o es un medianamente, si estuviéramos haciendo una medida, ¿no?, de desprotección de falta de garantías de cumplimiento de derechos, podríamos afirmar esa parte. Y si eso, y si esa realidad es así, ¿cuál sería nuestro papel como sociedad? Tal vez podríamos hablar más adelante sobre esta parte, pero ¿cuál sería como para ti como una especie de conclusión en esa medida de la situación de las instituciones que deben de ser garantes, o el Estado en ese punto? Bueno, nosotros hemos discutido en diferentes espacios sobre esto y hay como dos propuestas, dos análisis interesantes que se hacen. Uno es que plantea que el sistema de protección en este momento en Guatemala no es funcional y que, como no es funcional, necesita reestructurarse, es decir, modificarse, desaparecer algunas funciones, asignar nuevas funciones. Eso creo que se está planteando una reformulación de todo el sistema de protección. Y por otro lado, hay otra tendencia, hay otro posicionamiento que dice que es importante apostarle al tema del fortalecimiento de la institucionalidad del sistema de protección, y que no podemos decir que el sistema de protección no ha sido funcional, porque realmente nunca se ha probado en los términos correctos si es funcional, porque nunca ha tenido recursos las instituciones y nunca ha habido una instancia rectora que posibilite la articulación de esas acciones estratégicas para poder garantizar la protección integral. Entonces, en ese sentido, creo que hay dos planteamientos interesantes que es necesario poder seguir discutiendo, pero en términos generales hay alguien que dice, mire, el sistema está colapsado, no sirve, no se hace nada, y no, creo que no. No hay que negar que también hay un avance en algunos aspectos, tal vez no en la medida de lo que necesitamos, pero particularmente lo que necesitan los niños y las niñas, y hay que reconocer que en este momento los avances que se han tenido son principalmente a partir de las iniciativas de las organizaciones de sociedad civil, es decir, y de personas que están comprometidas con la niñez, que no necesariamente son instituciones, ¿verdad?, que en algún momento hacen un aporte significativo en el tema de la prevención, en el tema de la protección, en el tema de la restitución de los derechos. En este momento diría yo que es importante poder reconocer que como sistema no estamos funcionando, ¿verdad?, que hay acciones que sí están respondiendo, pero que lamentablemente son acciones aisladas o en algún momento articuladas de algunas organizaciones de sociedad civil, en algún momento con organizaciones gubernamentales, o bien de entre las mismas organizaciones gubernamentales. Pero que el gran problema de esto es que, como no se asumen como políticas institucionales, dependen mucho del funcionario que esté a cargo. Y se logra avanzar mucho cuando ese funcionario está sensibilizado, cuando ese funcionario ha tomado conciencia de la importancia del papel o del trabajo que puede aportar en esa línea, pero sin embargo cuando se va y cuando hay cambio de funcionarios, todo se queda otra vez para comenzar de cero. Y ese es un gran problema que tenemos en nuestro país, particularmente en la implementación de las políticas públicas, ¿verdad? Las políticas públicas son políticas, o deberían de ser políticas de Estado, que trascienden un periodo de gobierno y que se asumen por el Estado en su conjunto. Pero acá, lamentablemente, cada 4 años, cuando hay cambio de gobierno, hay borrón y cuenta nueva. Entonces, parecería que todo lo que se ha hecho no tiene sentido, ¿verdad? Y creo que ese ha sido un error. Y principalmente dentro de este sistema de protección, yo creo que uno de los aspectos que ha perjudicado mucho es que, como desde la visión adultocéntrica, desde esta visión de los gobiernos, de los últimos gobiernos que hemos tenido, diría todos, pero particularmente estos últimos, entonces no se tiene la visión de que los niños no son relevantes, no son importantes. Entonces hay una serie de compromisos de campaña que tratan de solventar, ubicando a gente sin ninguna experiencia, sin ningún compromiso, sin ninguna convicción, en puestos importantes en el tema de niñez y adolescencia. Ahora, ustedes podrán ver, dentro de los funcionarios públicos que tienen que ver con niñez y adolescencia, hay muchos comunicadores sociales, ¿verdad? Y no necesariamente porque no tengan la experiencia, sino porque están vinculados de alguna manera al trabajo que venía haciendo el presidente, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, yo lo que quisiera señalar es que es importante que, cuando hablamos de fortalecer el sistema, también se dé la posibilidad que las personas que tienen la experiencia, que tienen la convicción, que tienen el compromiso y que tienen, porque no es solamente buena voluntad, son capacidades técnicas desarrolladas, permanezcan dentro de las instituciones y hagan un buen trabajo. Y por eso es tan importante también poderle apostar al tema de las reformas a la ley del servicio civil, porque eso permitiría poder hacer desarrollar un proceso de trabajo y no que cada 4 años o cada vez que haya cambio de gobierno vengan y saquen a toda la gente con experiencia y metan como para poder responder a los compromisos de campaña. Esa integralidad es en soluciones también, ¿verdad? Si el sistema es integral, las soluciones también tienen que ser integrales. Gracias, Miguel Ángel. Estamos en Radio Urbana Radicalmente Democrática. Vamos a un corte y los dejamos con la canción Antes de que nos olviden. Bienvenidos amigas y amigos a Radio Urbana Radicalmente Democrática. Hoy estamos en nuestro programa La Niñez es Primero. Estamos conversando con Miguel Ángel Guerra de CONACMI. Miguel Ángel, estábamos platicando sobre el compromiso este de transformar, de mejorar el sistema de protección, ¿verdad? Vos decías que habían diferentes posturas, le apostaban a la refundación, a cambiarlo todo definitivamente, o más bien reforzarlo o reinstitucionalizarlo, diríamos, en ese punto, ¿verdad? Los entes que están involucrados dentro del sistema. Pero desde la parte también de los defensores de derechos humanos de niñez y adolescencia, ¿cuál es ese compromiso frente al sistema de protección integral? ¿Cómo ves el papel que debe de jugar en ese sentido los defensores o están jugando? ¿Y qué propuestas actualmente están haciendo en favor de mejorar o de reformular? Porque estamos viendo esas dos partes, ¿va?, del sistema de protección. Bueno, yo diría que el papel que han jugado históricamente las organizaciones de derechos humanos ha sido muy importante, ¿verdad? Y han jugado un papel en diferentes líneas. Uno, en el tema de la promoción de los derechos de la niñez y la adolescencia, es decir, generando opinión pública para que los derechos de la niñez y la adolescencia estén, digamos, en el lenguaje de lo cotidiano, para que se vayan incorporando al quehacer desde lo cotidiano. El otro elemento que han planteado es desde la prevención. Creo que se han generado diferentes alternativas para la prevención de la violencia, para la prevención del violentar los derechos de la niñez. El otro elemento también importante en el que han jugado ha sido particularmente en el tema de la atención. Hay diferentes instituciones que garantizan una serie de respuestas a las problemáticas de niñez y adolescencia. Lo que plantea aquí, y creo que en ese sentido hay que volviendo al tema específicamente del sistema como tal, lo que pasa es que el sistema nos plantea que podemos recurrir al sistema para que pueda dar una respuesta efectiva, una respuesta necesariamente, diría yo, eficiente a la niñez y la adolescencia en tres circunstancias. Uno es cuando hay derechos generales que son violentados y que no han sido de alguna manera respondidos adecuadamente por parte del Estado, es decir, cuando no hay acceso a la educación, acceso a la salud, al acceso a la recreación, y cuando hay una serie de derechos generales, derechos planteados como un compromiso del Estado y no se están cumpliendo, pero también en algún momento cuando hay una amenaza, ¿sí?, o cuando la integridad de los niños está en riesgo, no hace falta que sea un hecho consumado. Yo puedo presentar una denuncia para que se inicie un proceso de investigación y se pueda determinar si realmente existe riesgo o no. Y la otra es cuando ya se han violentado esos derechos, ¿verdad? Que se necesita una respuesta oportuna para poder no solamente garantizar que pare la acción violenta, sino principalmente que se restituyan los derechos violentados. Entonces, en ese sentido, diría yo que las organizaciones de la sociedad civil, particularmente las organizaciones vinculadas a un enfoque de derechos de la niñez, han jugado un papel muy importante en este tema de prevención y de atención, ¿verdad? Pero también han jugado un papel importante en el tema de la referencia, en el tema de la contrarreferencia, y yo diría que otro elemento importante, han jugado un papel también fundamental en el tema de la denuncia, ¿verdad? Aquí hay mucho temor al tema de la denuncia, es decir, todos piensan que denunciar es decir, a mí me contaron tal cosa, fulanito hizo esto en tal colonia. No, el tema de la denuncia es una responsabilidad ciudadana que tenemos todos, de poner en conocimiento de las autoridades un hecho que ponga en riesgo, que constituye un riesgo, que ponga en riesgo a la integridad de los niños y de las niñas, o bien que ya se haya traducido un hecho consumado, ¿verdad?, en donde un niño o una niña ha sido violentada de diferente manera. Entonces podemos encontrar acá que yo puedo presentar una denuncia y en ese papel ha jugado, digamos, en este punto ha jugado un papel muy importante las organizaciones socializando esto. Vemos cuando un niño es abandonado, cuando un niño es maltratado, cuando un niño migrante está viajando solo, cuando en algún momento dado hay una situación de violencia física, emocional, negligente o sexual, cuando en algún momento se ejerce acciones en contra de los niños de trata de personas, cuando en algún momento dado hay una situación de negligencia por parte de un establecimiento educativo, por parte de los niños padres. Es decir, hay una serie de situaciones en donde entra o debería de entrar en funcionamiento el sistema de protección, y en ese sentido creo que ha habido una responsabilidad que hay que reconocer de parte de todas las organizaciones de poder socializar eso. No creo que haya existido, no conozco yo, no recuerdo yo, dentro de los últimos 5 periodos de gobierno, un gobierno que haya planteado una estrategia de socialización del compromiso del Estado para poder garantizar garantizar que los niños estuvieran protegidos, que los niños estuvieran desarrollándose en un ambiente seguro. No lo hay, ¿verdad? Entonces, las organizaciones han jugado ese papel muy importante, impulsando procesos de protección también, de denuncia, de acompañamiento, de asesoría en los procesos legales. Creo que ha sido muy importante. Y otro aspecto que creo que vale la pena destacar es en el tema de la auditoría social. Creo que las organizaciones también han jugado un papel importante en el tema de la auditoría social, generando procesos de cuestionamiento de las acciones por parte del Estado, pero también generando procesos de cuestionamiento a la inversión que el Estado está haciendo en materia de niñez y adolescencia. Y eso también incurre en acciones o iniciativas de incidencia, ¿verdad? Porque a la medida que también se auditan lo que están haciendo las instituciones, también se hace incidencia, se trata de ese cambio de actitud, ¿verdad?, a la protección integral, que yo no sé cómo lo has visto en ese punto de las autoridades, ¿verdad?, pero ese punto de acciones de incidencia, de auditoría, que en alguna medida han hecho cambios contundentes. ¿Cuáles serían esos cambios que podríamos decir que ha sido para mejorar el sistema? Bueno, yo diría que en este momento, aunado a lo que planteabas, creo que aún hace falta algunos aspectos. Creo que hay una recomendación del Comité de los Derechos del Niño del Estado guatemalteco de poder fortalecer sus sistemas de registro. Realmente hacer investigación en Guatemala y poder tener un registro para poder hacer una caracterización y un análisis sobre una problemática es muy complejo porque no hay registros fiables. En teoría, si nosotros habláramos de un sistema de protección que es integrado, deberían de corresponder el número de registros entre Ministerio Público, Juzgados de Niñez y Adolescencia, o Procuraduría General de la Nación, hospitales. Si vemos, hay una total discrepancia en cuanto al tema de los registros, ¿verdad? Entonces yo diría que uno de los aspectos que hace falta mejorar es el tema, primero, del tema del registro. Creo que los registros no solamente son datos en frío, sino particularmente son elementos que nos permiten generar análisis para poder generar propuestas y acciones concretas articuladas, ¿verdad? El otro tema es el tema de la falta de recursos. Hay muy poca inversión y realmente hay una serie de recomendaciones. El ICEFI, por ejemplo, el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales, plantea que es necesario invertir como mínimo 8 veces más de lo que el Estado guatemalteco en este momento está invirtiendo, ¿verdad? Porque es insuficiente. Y bueno, creo que el tema de la articulación es importante. Existe una total desarticulación. Yo diría, en este momento existe una falta de responsabilidad de la gente de la Procuraduría General de la Nación de hacer un trabajo más efectivo, ¿verdad? Y siguiendo con este tema de lo que hablábamos, yo creo que también que es otra instancia fundamental en el tema del sistema de protección, la Secretaría de Bienestar Social ha dejado de jugar un papel importante, que tiene 18, 19 programas que deberían de dar respuestas más integrales a la niñez y que no lo están haciendo, que ha sido un botín realmente. La Secretaría, hay que decir que ha sido un botín más para poder involucrar a alguna gente que ha estado vinculada a los procesos de campaña política, ¿verdad? Pero no hay gente técnica, aunque hay gente técnica, no les permiten desarrollar su trabajo porque hay una serie de limitaciones allí y están castigados severamente con el tema de presupuesto. Entonces yo diría, ¿en qué se ha avanzado? Yo diría que se ha avanzado principalmente en algunos aspectos, ¿verdad? En algunos aspectos. Hay algunos acuerdos allí que trascienden del tema del marco jurídico. Creo que en este momento tenemos la Ley de Protección Integral, en este momento tenemos la Ley en contra de la Violencia Sexual, la Explotación y la Trata, la Ley Alba Kenner. Bueno, podríamos mencionar una serie de leyes y creo que es importante reconocer que son avances, que son avances. Creo que hay una serie de acuerdos dentro del marco político que es importante poder reconocer. Eso tiene que ver con que hay, por ejemplo, hay una dentro del Ministerio de Educación y el Ministerio de Salud, hay por lo menos como un planteamiento, aunque no se ha podido concretar en acciones realmente efectivas, es que existe un compromiso a partir del acuerdo de prevenir con educación, se traduce en una estrategia que se conoce como la estrategia de educación integral en sexualidad, la EISPB, y la prevención de la violencia, que busca básicamente algunos aspectos. Uno es poder prevenir el VIH, poder prevenir las ITS, poder prevenir el embarazo en adolescentes, poder prevenir la violencia sexual y poder prevenir la violencia que sufren los adolescentes por su identidad sexual. Eso creo que es un avance que se pudiera cumplir yo creo que hay avances importantes allí en cuanto a la discusión y en cuanto a la apertura, pero no en la viabilización. Creo que lo podemos plantear como un avance también. En ese sentido hay un compromiso por parte del Ministerio de Salud también de poder responder a esto, creando instancias especializadas que puedan dar una respuesta diferenciada y especializada para la niñez y la adolescencia, ¿verdad? Y podríamos hablar de otros aspectos. Hay acuerdos de coordinación interinstitucional, hay un protocolo de coordinación interinstitucional, hay un protocolo de atención integral a la violencia sexual, hay un protocolo, se llama protocolo de atención integral en salud con enfoque intercultural a niños y niñas maltratados. Hay, por ejemplo, dentro del Ministerio de Salud también el acuerdo ministerial 536-2011 que mandata la conformación de los comités de prevención y atención al maltrato infantil. Hay dentro del Seguro Social también un acuerdo de gerencia que fue reformulado el año pasado para poder dar respuesta y conformar comités de prevención y atención al maltrato a nivel nacional. En este caso también creo que dentro del Ministerio de Educación hay un protocolo para detección, atención y referencia de casos de violencia en el ámbito educativo. Hay una guía de prevención al acoso escolar, hay un acuerdo ministerial que es el 1334 que habla de poder conmemorar el día 30 de enero como el día de la conformación de una cultura de paz en contra de la violencia. Es decir, en ese sentido se ha avanzado, ¿verdad? Creo que en el tema de los juzgados de niñez y adolescencia se han aperturado, antes eran regionales, no es porque ahora no sigan siendo regionales, pero creo que sí se ha aperturado algunos juzgados más que han permitido poder tener acceso a la justicia. Creo que particularmente en este momento el hablar de que se aperturó, ¿verdad? Recientemente que se está aperturando la Fiscalía de la Niñez Víctima, creo que es importante. Antes se tenía una Fiscalía de Adolescentes en conflicto con la ley penal y todo lo que tenía que ver con delitos en contra de la niñez eran abordados donde había, ¿verdad? Donde había por la Fiscalía de la Mujer, y ahora se hace esa diferenciación y va en ese avance, ¿verdad? Creo que si pudiéramos detenernos, podríamos seguir hablando de algunos aspectos que creo que son importantes, y creo que otro de los aspectos importantes también es el tema de la articulación. Creo que las organizaciones de sociedad civil han hecho un esfuerzo importante por poder articular y no solamente por hacer un señalamiento directamente a las instituciones gubernamentales, sino poder entrar en un proceso de diálogo que les permita también poder generar propuestas. Eso es importante, el tema del generar propuesta. Y yo quisiera terminar con otra de los avances. Para mí es un avance, y es un avance significativo, pero que lamentablemente no se le ha dado todo el apoyo que se ha requerido, y es el tema de la Comisión Nacional de Niñez y Adolescencia. La Comisión Nacional es una instancia que crea la Ley de Protección Integral, que tiene dentro de sus funciones el promover los derechos de la niñez, el poder en algún momento establecer un monitoreo en el cumplimiento de las políticas públicas, una evaluación en el cumplimiento de las políticas públicas, y también formular propuesta para la implementación de políticas públicas. Sin embargo, y que está integrado básicamente de manera paritaria por instituciones de gobierno y de sociedad civil, y que tiene representación, diría yo, de sectores tan importantes como los diferentes sectores de iglesia, la gente de sociedad civil organizada, el sector de juventud, el sector de población maya. Es decir, hay diferentes enfoques ahí que creo que si se potencializara el trabajo de la comisión sería otra cosa. Que se ha dejado descuidado el tema de la política pública de protección, creo que es otro aspecto que habrá que discutir. En ese sentido, todo este engranaje del que nos has comentado actualmente, básicamente podríamos decir que las condiciones están en su mayoría, pero en ese sentido, ¿crees que a mi parecer, por todo lo que nos has contado, prácticamente lo que faltaría al Estado guatemalteco es una voluntad política de poder como maximizar, profesionalizar a las instituciones del Estado, a todas las entes, para que puedan dar un servicio de calidad, digámosle así, de calidad y de forma pronta, diríamos, en ese sentido, para que en ese caso no Guatemala no siga teniendo casos cada vez más difíciles y de desprotección de la niñez. ¿O crees que falta alguna otra cosa? Yo diría que faltan varias cosas, ¿verdad? Yo creo que faltan varias cosas. Yo creo que el gobierno no tiene definida una agenda, no tiene definida una estrategia en este momento en cuanto a niñez y adolescencia, y está haciendo cualquier cosa, ¿verdad? Entonces no podemos continuar con el enunciado político que la niñez es un compromiso del gobierno cuando no se traduce en acciones concretas, ¿verdad? Cuando no se ponen en los cargos específicos a personas que tengan la capacidad técnica, ¿sí? No se requiere solamente buena voluntad, hay una serie de capacidades técnicas que tiene que en algún momento contemplarse para poder hacer un mejor trabajo. Y el otro tema es el presupuesto. Es ridículo entonces poder firmar cualquier cosa, comprometerse a cualquier cosa, cuando no hay recursos para poder viabilizar y fortalecer a las instituciones, ¿verdad? Yo creo que hay necesidad de poder fortalecer, y el otro tema en ese sentido, creo que no solamente es fortalecer a la gente de las instituciones gubernamentales, sino también al tema de la Corte Suprema de Justicia, porque los juzgados tienen muchísimas limitaciones, el Ministerio Público también tiene muchísimas limitaciones, el INACIF tiene muchísimas limitaciones presupuestarias, que si en algún momento se fortalecieran podría haber un trabajo más efectivo. Y en ese caso, en ese punto, si seguiríamos, estamos hablando ya de acceso a la justicia y todo eso, ¿verdad? Y en ese sentido, Miguel Ángel, muchas gracias por participar en este conversatorio, en este análisis. Creo que nos has dejado como toda esa panorama de la realidad del sistema de protección, ¿verdad? Y de sus avances, de sus fortalezas y debilidades, ¿verdad? Y en una de esas, como decías, el tema de la inversión, el tema de las instituciones, la voluntad política, toda esa parte de cumplir a cabalidad lo que se ha dicho, lo que se ha prometido, es una deuda que este gobierno todavía lo tiene y esperaríamos que lo tuviera. Muchas gracias. Somos Radio Urbana Radicalmente Democrática y estamos aquí. Nos pueden escuchar en laurbanaradio.com. También en Facebook, también estamos en Twitter como @urbanaradio. Este programa también va a ser retransmitido mañana miércoles a las 4 de la tarde. Muchas gracias por su atención, muchas gracias a todos aquí que están, tenemos varias audiencias, varios compañeros aquí escuchándonos. Muchas gracias, esto es Radio Urbana Radicalmente Democrática, en su programa La Niñez es Primero. Los dejamos para finalizar con la canción Dos Casacas de Moisés Funes. Muchas gracias, buena tarde. De un mandatario que solo habló y habló y nunca hizo nada, era pura casaca. Y hoy, al querer privatizar la salud, se ha vuelto la calaca. Contaré de un presidente que no dijo la verdad y solo nos engañaba con pura publicidad. Un gobierno de vergüenza que busca su beneficio y lo único que lograba hacer más rico a los ricos. Pero el pueblo está consciente, ya no les va a dar el voto, pues son la misma calaña, salen unos y entran otros. Casaca, fuiste incapaz, el país fue para atrás, no supiste gobernar y todo lo hiciste mal. Con tus secuaces te irás, tú nunca hiciste nada, pues nada. De malo hicieron todo y de bueno no hicieron nada. Y el hombre de aquello nada. No hagan caso a sus patrañas, nos quieren intimidar. Y el hombre de aquello na, y el hombre de aquello na, y el hombre de aquello na, y el hombre de aquello na. Más unidos que nunca. El hombre de aquello nada. Casaca no hizo nada, Calaca no hizo nada, y todo lo hiciste mal. Y el hombre.